compañera Julieta Arana. Juli. Dari, ¿cómo estás? Bueno, volvemos a renovar el saludo para la audiencia que se está sumando, que se suma a escuchar La Mosquitera para conmemorar desde casa este 25 de noviembre, día por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Y como habíamos anunciado, vamos a estar recorriendo diferentes miradas que atraviesan a este día. Y en este momento estamos acompañadas por Laura Chazarreta, quien es legisladora por el Frente de Todos, y que, bueno, como siempre, nos acompaña en esta fecha. ¿Cómo estás, Lau? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que me estoy pensando que han pasado un montón de meses verlas, verlos, la verdad que es importantísimo en toda esta situación de pandemia, aunque no podamos abrazarnos, y más en este día, que es re importante, digamos, en todas nuestras luchas, que no son solamente hoy, son todos los días. Por ahí pareciese que hoy, creo que lo que hoy hacemos es mostrar la gran movida de los feminismos y las diversidades en el Gran Ni Una Menos, que es, digamos, lo que hoy vamos a representar con este caravanazo. Que se espera que sea un inmenso caravanazo, porque puntualmente una de las consignas que abarca y que han impulsado desde el colectivo Ni Una Menos es el repudio justamente al presupuesto sin perspectiva de género, y bueno, ¿quién mejor para hablar del tema que vos? Sí, la verdad que pensemos que yo hace muy poquito que estoy en la legislatura, y este es el segundo presupuesto que hemos tratado, y poder indagar, digo, cómo marcar la agenda política y social, el presupuesto que tiene que ver nada más y nada menos con la redistribución de los recursos y con las políticas dirigidas a las mujeres, las diversidades, niños, niñas, discapacidades, y sin embargo, no solamente que este presupuesto 2021 no tiene cero perspectiva de género, sino que tiene ajustes y recortes 2021, lo que, no sé, por ejemplo, en salud tiene el 24% de recorte, y vos decís cómo van a enfrentar la pandemia, que sabemos que no se va a acabar 2020, cómo van a enfrentar si hacen recortes. Pero aparte, si uno, digo, cómo el avance de los feminismos y de las luchas, que si comparamos con el presupuesto nacional, tenemos un presupuesto nacional con más de un billón de partida presupuestaria para las diversidades y para las mujeres, y el tema de los etiquetados, y está bueno aclarar lo que son los etiquetados, que tienen que ver todas las políticas en todos los ministerios diseñadas, apuntadas a las mujeres y a las diversidades, y que la de Mendoza, por ejemplo, el presupuesto tenía cero etiquetados. O sea, ni siquiera sabemos qué políticas públicas con qué partidas presupuestarias. O sea, también esto habla de que no es transparente el presupuesto, para nada. Y lo loco es que cuando fue la sesión, digamos, que se votó, uno de los diputados, varón por supuesto, salen a responder los varones por nosotras, del radicalismo, diciendo que teníamos que tener paciencia, que todavía era un desafío, ¿no? Que entonces, bueno, obviamente que le pedí una interrupción y dije, primero que el diputado hable con perspectiva de género, porque o sea, estaba hablando de perspectiva de género en masculino, y segundo, que lo único que falta es que hablen de la deconstrucción, o sea, digo, todas las excusas para nunca poner prioridades, con todo lo que ha salido visible y todas esas desigualdades en la pandemia. O sea, esas desigualdades estaban, digo, cómo se hicieron visibles y se profundizaron durante la pandemia. O sea, la falta de acceso al trabajo de las mujeres y las diversidades, cero, pero la precarización del trabajo, y esto que me parece que hoy está bien fuerte, que tiene que ver con todos los trabajos de cuidado. O sea, no como de repente, esto que hemos hecho históricamente ha recaído el 100% la responsabilidad sobre las mujeres por este sistema patriarcal que nos asignó ese lugar, digo, cómo eso nos ha puesto en un lugar de que muestra claramente la desigualdad y tiene que ver con el tema de los cuidados, ¿no? Eso marca claramente que las mujeres, aunque trabajábamos, teníamos que quedarnos en nuestras casas trabajando y a cargo no solamente cuidado de niñas, sino de una persona con discapacidad, una persona adulta mayor, o sea, digo, todo eso recae sobre nosotras. Y obviamente no hay cabeza ni cuerpo que soporte, ¿no? O sea, sostenemos la economía sin reconocimiento. Para la provincia, para el gobierno de Suárez, no estamos en las prioridades, pero en lo más absoluto. De verdad que es increíble, o sea, no merecen gobernar. Yo la verdad que a veces pienso la perversidad y el cinismo que tienen con respecto a las políticas de igualdad o las políticas diseñadas para el pueblo, en todo el pueblo, pero puntualmente desde nosotros, desde nuestra mirada del feminismo popular hacia las mujeres y las diversidades. En los barrios la están pasando mal las familias. Y si no fuese, Juli, por las organizaciones, o sea, digo todas, no nosotras nada más, si no fuese por las agrupaciones que estamos en los territorios, sería insostenible. Insostenible esto. Y por las medidas nacionales. Exacto. Y por las medidas. Y ahí te metiste en un tema que es interesante hablar, que es el informe que se ha realizado de las tareas de cuidado, que se realizó desde el Ministerio, y esta posibilidad de reconocimiento, bueno, ya desde este informe empezar a visibilizarlo, pero con perspectiva de generar políticas públicas, ¿no? Pensemos que hoy tenemos en Desarrollo Social Nacional, tenemos justamente una Secretaría de Género. Eso ya tener un ministerio es revolucionario, tener, digamos, justamente lo que decía, los etiquetados, ¿no? Las políticas de género y diversidad en cada uno de los ministerios y cómo justamente la prioridad en el diseño, justamente se está diseñando, se está trabajando en un plan nacional de cuidados, que es esto, reconocer y que sea redituable todo este trabajo y de todas las formas que nos permita. Tenemos claramente, Juli, sabemos que una de las formas de opresión del patriarcado es colocarnos en ese lugar de cuidados, de crianza, al servicio, o sea, porque no es solamente el cuidado, estamos hablando del tiempo. Esto que, digo, no hace mucho que venimos hablando y poniendo en discusión de los feminismos el tiempo. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, para hacer política, y a las mujeres, ¿con qué nos corren? Nos corren con que ustedes no están formadas o no pueden participar porque se tienen que quedar en sus casas, aunque nos parezca loco, sigue sucediendo, o te ponen en una reunión a las 10 de la noche cuando sabes que una mujer no va a poder. Entonces digo, ¿cómo? O sea, eso se plantea el tiempo. Así, claro, mientras los varones pueden participar, ¿por qué? Porque hay una mujer que se queda en la casa cuidando, ¿no? Y como las mujeres quedamos totalmente excluidas, y creo que venimos obviamente cambiando toda esta historia, no habría la gran participación y la gran marea que tenemos de mujeres y diversidades, pero lo real es que cuesta, todo es remarla. Y algo llamativo de este informe era que en un punto donde se analizaban y se comparaban las situaciones de madres solteras con mujeres que están acompañadas de su pareja, la demanda horaria de las mujeres seguía siendo sobrecargada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tarea de cuidado? Porque nosotros estamos hablando de tarea de cuidado y quizás es algo que no se desnaturaliza tanto. Eso te iba a decir, quizá tan naturalizado que nos corresponde a nosotras, creo que solamente nosotras sabemos de qué estamos hablando. Es eso, ¿no? Comer, dar de comer, lavar la ropa, cocinar, cuidar al niñe y tener que llevarlo a la escuela. Si se enferma, tenés que ir cuidándolo o lo tenés que llevar al médico o a la médica. Bueno, todas esas tareas, digamos, que venimos haciendo históricamente y que no son reconocidas y que eso sostiene la economía, porque si no los varones, que encima, digamos, si no quiere analizar el sistema capitalista, es decir, tampoco es que ese beneficio va directo al varón. O sea, obviamente el varón está en ese lugar, el patriarcado le da ese lugar de privilegio y él no se va a dedicar a hacer todas esas tareas, pero ni siquiera tampoco lo beneficia al varón. O sea, lo beneficia al dueño de la empresa que trabaja, la fábrica, o sea, no es que el beneficio, pues digo, cómo sostiene, cómo esa redistribución de trabajo por sexo, o sea, cómo nosotras, digamos, pues no vale nada, claro, exacto, tal cual. Totalmente, bueno, un temazo, la verdad que un tema que se ha abarcado y que justamente se está hablando ahora a nivel nacional y que quizás se ha abordado con políticas públicas. Esa es la intención y hoy está, digamos, en la prioridad. O sea, esto me parece lo más interesante. Hoy tenemos un gobierno nacional que tiene como prioridad, digamos, las políticas hacia mujeres y diversidades, entendiéndolo siempre como proceso. O sea, no es una cuestión de blanco o negro, que lo vamos a tener todo. Pensemos que el Ministerio de las Mujeres se construyó de cero y que apareció el Ministerio pandemia. Entonces no podemos pensar que el ministerio va a funcionar 100% como debería. Va a ser un proceso, pero me parece que no tenía presupuesto porque nos agarró la pandemia y no se logró votar el presupuesto 2020 y hoy nos encontramos con un presupuesto de un alto porcentaje hacia las mujeres y las diversidades porque y claramente esto de poder entender las desigualdades. O sea, si no hablamos del patriarcado, si no hablamos de las desigualdades, si no hablamos de las violencias, no podemos hablar de igualdad ni de justicia social. Entonces es fundamental. Y bueno, y otro tema que también es parte de las consignas, que es aborto legal 2020. ¿Cómo ves el debate? ¿Cómo se viene? Con todas las esperanzas, Juli, todas las esperanzas. Es, creo, también durante la pandemia no dejaron de haber abortos clandestinos, no dejan de morirnos nuestras mujeres jóvenes y pobres por aborto clandestino. Tenemos que terminar con la hipocresía, digamos, de la vida sí, la vida no, me parece, digo, que ese discurso no da para más, y bueno, esto, ¿no? El compromiso hoy de un gobierno nacional que toma las demandas de los feminismos claramente y que está presentado el proyecto y empezamos una etapa y a pelearla. Hay que militar un montón. Creo que estamos muy bien. Acuerdo que el 2018, hasta el 2018, que fue la última vez que se presentó, pensamos que íbamos a hacer las que éramos siempre. Digo yo que participo en el feminismo de hace 20 años. Y nada, apareció una gran marea verde en las calles, en una gran escuela popular. Y nada, no hay retorno. O sea, creo que este va a ser un buen año. Y si terminamos 2020 con legalización del aborto, bueno, creo que eso va, por lo menos nivela un poco la situación sí, de la pandemia. Totalmente. Hasta que venga la vacuna. ¿Y cómo encontrás que va a estar el debate con respecto a nuestros representantes mendocines en el Congreso? Bueno, Mendoza es compleja, ¿no? Entonces yo creo que va a haber ahí una... me sorprendió Bermejo, lo voy a decir, ¿eh? Me sorprendió Bermejo, no el senador Bermejo de acá, sino el nacional, Alejandro, y me parece eso, ¿no? Bueno, va a estar duro, porque obviamente tienen posturas, esa idiosincrasia, ese fundamentalismo y esas creencias, pero bueno, me parece que lo pienso en más grande, ¿no? Digo, más allá de Mendoza, yo creo que Mendoza ha pegado un gran salto, insisto, para mí esto de pensarlo en proceso era impensado hace años atrás, la gran movida de principalmente las pibas, eso era inimaginable. Entonces para mí nosotros estamos en otras condiciones, todas las esperanzas, y creo que ojalá que nuestros dirigentes estén a la altura, o nuestros legisladores y legisladoras estén a la altura de... No tengo dudas, no sé, de Marisa Ojeda, por ejemplo. No tengo dudas de compañeros y compañeras del Frente. Pero bueno, o sea, son luchas que hay que... Y va a haber también una confrontación de sectores, ¿no? Estos sectores de la Iglesia que creen que se pueden meter en la política y en la democracia o ir en contra de las libertades democráticas. Bueno, contra eso no se puede ir. Está todo bien con las religiones y las creencias y justamente tenemos una vía democrática, pero no pueden ir en contra de las libertades democráticas ni las libertades de nosotras de tomar decisiones, así que bueno, que vayan a llorar el campito. Bueno, Lau, a modo de cierre, quizás un mensaje, no solamente desde tu rol como mujer legisladora, mujer que hace política, mujer feminista que hace política, y sino también desde la colectiva. Sí, desde el feminismo popular, desde la colectiva, de todos los frentes donde participamos, de todos los espacios, para mí siempre va a ser importante la politización, la organización y las estrategias. Tenemos que ser muy estratégicas nosotras para seguir dando estas batallas. Me parece que hemos venido siendo muy acertadas en estos años. Hemos marcado la agenda política y social, tenemos que seguir haciéndolo y en esto poder ser muy plurales y muy abiertas y buscarnos en las coincidencias y no en las diferencias. Uh-huh. Y me parece que es lo que venimos haciendo dentro del Ni Una Menos, que somos 70 agrupaciones con toda esa pluralidad y todos esos colores, pero que logramos unificar donde hay que unificar, y me parece que lo permite que vayamos avanzando, y que si más lo hacemos, más rápido vamos a poder avanzar. Me parece que eso es fundamental, y que se sumen, que seamos muchas, cada vez más feministas. Queremos un pueblo feminista. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juli. Bueno, ya escuchábamos la palabra de Laura Chajarret, legisladora por el Frente de Todos. Bueno, haciendo mención desde su mirada dentro de la legislatura con lo que sucedía la semana pasada con el debate sobre el presupuesto, un presupuesto sin perspectiva de género, una de las consignas que se están impulsando en esta fecha tan importante que nos atraviesa a las mujeres y a las disidencias. Si te parece, Dari, volvemos al estudio un ratito y salimos con más información y más diálogo desde acá. Excelente, Juli. Bueno, seguimos en esta transmisión especial 25N ahí desde Casa de Gobierno. Después vamos a estar llevándoles también lo que va a ir pasando en el caravanazo. Pero ahora nos vamos a ir a música, no sé, el operador, música, tanda, y volvemos con más transmisión.